Sin ningún inconveniente. Yo no me voy a restringir, ni me voy a medir en mis presencias en la zona rural. Yo no voy a salir corriendo, ni voy a cambiar mi rutina. Voy a seguir normal. Si algo llega a pasar contra mi vida, pues bueno, será la misma delincuencia quien será el responsable, ¿cierto? Pero yo no voy a salir corriendo, no tengo por qué, ¿sí? Vinieron las amenazas, vinieron las llamadas, yo las llamo extorsivas, pero a pesar de eso yo voy a continuar con mi dinámica, no tengo por qué salir corriendo. ¿Y cómo va el municipio, alcalde? ¿Cómo está trabajando? Bien, gracias a Dios, estamos haciendo mucha inversión, estamos en la zona urbana, por ejemplo, estamos haciendo procedimiento de instalación de gas para las viviendas, tengo centro de acopio, está por terminarse la construcción de ese centro de acopio, tengo un centro de atención el centro de atención para la primera infancia, un CDI que está terminando, estoy pavimentando calles, tengo inversión en abuelos, se está trabajando sobre la casa y la cultura también, o sea, estamos haciendo una cantidad de proyectos y obras en la zona urbana y en la zona rural, pues son muchos los proyectos que estamos haciendo de toda índole, de tal manera que yo no tengo por qué salir corriendo. ¿Cuánto le están costando todos estos proyectos, alcalde? ¿Qué aproximado tiene? No, yo creo que la inversión que en estos momentos se está haciendo supera los 12.000, 13.000 millones de pesos, contando todo lo que se está haciendo en la zona urbana, en la zona rural. ¿Recursos de dónde, alcalde? Recursos del gobierno, traídos del Departamento de la Prosperidad Social, recursos de los ministerios, de diferentes entidades, Ministerio de Transporte, o sea, todas las entidades están aportando en el municipio. Yo por eso... ¿Cómo? El gobierno departamental. El gobierno departamental también está apoyando con algunos procesos y yo me siento contento con el apoyo que está haciendo el gobernador a los diversos proyectos que estamos haciendo. Yo no tengo ninguna diferencia ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico con la forma como el gobierno departamental está gobernando. Al contrario, yo agradezco los proyectos que estamos haciendo porque en ellos ha tenido que ver de una u otra manera el gobierno departamental, el caso de gas, por ejemplo.